Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Qué tienes para contar, Karina? Bien, Jorge, hemos hablado varias veces de este tema. Es más, en enero hubo varios cambios en lo que es la vacunación COVID y también se presenta uno nuevo. Queremos contarte a ti y a la audiencia que en la jornada de ayer, precisamente estuvimos allí por el campus de Maldonado, donde una vez más estaban ubicados los vacunatorios y veíamos una disminución realmente muy importante de los interesados en recibir dosis, nuevas dosis o la quinta dosis o dosis de vacunas de COVID-19. Más que nada, en cuanto a niños, hacíamos la consulta, realmente ha disminuido muchísimo. Sin embargo, también ayer recibíamos la información de la ampliación de lugares de vacunación aquí en el departamento, puntualmente en los prestadores privados. Una vez más, acudimos al doctor Guillermo Richetto, director interino de la Departamental de Salud de Maldonado, quien, por otra parte, tenemos que agradecer porque está trabajando y nos destina unos minutitos para contarle a Jorge, a ti, Jorge, y a toda la audiencia estos cambios y la posibilidad, reitero, de vacunación en los centros privados. Doctor, buen día, gracias por la comunicación. Buen día, ¿cómo les va? No, un gusto para mí estar con usted. Buen día. Bien, doctor, ya lo adelantaba, ha habido algunos cambios y se suman entonces estos prestadores privados. ¿De qué manera se llega a esta posibilidad y cómo se va a instrumentar la vacunación? Bueno, cuando comenzamos la vacunación el 2 de enero, la afluencia fue muy, muy, muy grande. Llegamos a vacunar 1.200 personas al día en el campus. Y bueno, se preveía que con algunos cambios, capaz con la disminución de la franja etaria, iba a haber un aumento incluso de la vacunación o de los interesados en vacunarse. Por lo tanto, hablamos con los prestadores privados a ver si podían colaborar con la vacunación. En algunos casos ya se estaba haciendo, pero con números muy, muy pequeños. Y se aceptó de forma inmediata. Se preparó en el correr de esta semana en los vacunatorios, tanto de la asistencial como del Mautone, para poder vacunar alrededor de unas 100 personas por día en cada uno de esos vacunatorios. Lo que agradecemos muchísimo porque realmente fue un aporte muy, muy grande y un compromiso de prestadores privados con la población y con la vacuna de COVID, y nos da un respiro en el campus. Es verdad lo que usted decía, que en este momento se está disminuyendo la cantidad de interesados en vacunarse en el campus, en el cual agregamos además una mesa más de vacunación para que sea más fluida la posibilidad de vacunarse. Pero veremos en el correr de los días, cuando las franjas etarias cambien, si no volvemos a tener una afluencia grande de personas interesadas en vacunarse. Y bueno, ya va a ser por parte de la lucha en el campus y en los prestadores privados en cada uno de sus vacunatorios. Doctor, estos prestadores privados, ¿cuál es la dinámica de vacunación? ¿Hay que coordinar con antelación? ¿Hay que ir directamente? Sí, en realidad en el campus no, se va sin agenda. En los vacunadores, en los prestadores privados sí va a haber una agenda. Debido al la capacidad locativa, digamos, ¿no? Entonces hay que distribuirlo para que no se superponga mucha cantidad de gente en lugares en los que no están las comodidades como para tener una afluencia masiva de gente. Entonces se va a repartir por horas para que nadie tenga que esperar. Pero es simplemente un trámite de llamar o ir a alguna de las mesas de la asistencial o del Mautone. Incluso quienes sean socios y tengan la aplicación lo pueden sacar por la aplicación. Bien, ¿los no socios también se pueden También se pueden vacunar? Tienen que concurrir a cualquiera de los mostradores de las instituciones y sacan la hora. Bien, Jorge, el doctor te escucha. Doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por esta charla porque realmente es muy útil en este momento. Todo lo que tiene que ver con la vacunación ha generado algún tipo de duda en las franjas de edades. Sí. Sí. ¿Esto significa que a partir del lunes los mayores de 50 años se pueden, por ejemplo, empezar a dar la quinta dosis? En realidad, si tienen comorbilidades, se pueden dar la quinta dosis, ¿sí? Y si tienen más de 6 meses de haberse vacunado. Lo que seguramente empiece en correr, todavía no está definido, pero los mayores de 70 años, la indicación de la quinta dosis es mayores de 80 o con comorbilidades. Nosotros recomendamos a todos los que puedan vacunar, si tengan cualquier tipo de patología crónica, que lo hagan, porque realmente la vacuna es lo que marca la diferencia entre tener una enfermedad leve o una enfermedad grave, ¿no? Debo entender entonces que si no tienen comorbilidades, los menores de 80 años todavía no se pueden inscribir. Todavía no están. Bien. Los prestadores de salud, por ejemplo, la asistencial Mautone, ¿brindan el mismo servicio en las diferentes instalaciones de cualquier parte del departamento? No. Sé que, por ejemplo, la asistencial tiene en su vacunatorio habitual y tiene un día en la policlínica de Louvre, que es el miércoles de 13:30 a 18:30. Mautone es su vacunatorio habitual. Bien, pero ¿y en las otras ciudades? En las otras ciudades no hay vacunatorios privados. Sí están en San Carlos y en Pan de Azúcar, los de La Lucha. Pero ahí es suficiente porque no hay una afluencia. Para que tenga una idea, cuando vacunábamos 1.200 o 900 en el campus, en Pan de Azúcar o San Carlos, llegábamos a 150, 140 por día. O sea que en esos lugares no está saturado, ni mucho menos, y cualquiera puede ir a vacunarse a esos lugares. O sea que, por ejemplo, en Maldonado, en San Carlos, en Pan de Azúcar, la vacunación va a seguir como hasta ahora, en los mismos lugares, los mismos días, con los mismos horarios. Exactamente. Nosotros recurrimos al apoyo de los prestadores privados, particularmente en Maldonado y Punta del Este, porque era una afluencia muy masiva. Bien. Y veíamos que se generaban colas y esperas y demás, y bueno, y creíamos que era necesario, y así lo entendieron también los prestadores privados, y por eso tuvimos el apoyo. ¿Los extranjeros también se van a poder anotar en los prestadores privados? Sí, sí, hasta ahora cualquiera se puede vacunar en cualquiera de los lugares. ¿Todo esto empieza a regir a partir del próximo lunes? Sí, lo del campus sigue como siempre, y a partir del lunes empiezan los prestadores privados. Gracias, doctor, muy amable. No, por favor, a las órdenes, un gusto, y bueno, agradecido de que difundan la vacunación, que es el arma que tenemos contra la enfermedad grave del COVID. Claro que sí, Karina. Bien, reiterar el agradecimiento al doctor, que entre paciente y paciente se ha hecho un tiempito justamente para poder charlar con nosotros y contarles estos cambios a la audiencia. Gracias, doctor. No, por favor, un gusto, que pasen bien. Bien, ahora despedimos al doctor Jorge, y déjame agregarte que allí en el campus, allí en el gimnasio olímpico del campus donde se está vacunando ahora, además se agregaron afuera bancos para que la gente no tenga, porque además está previsto justamente que sean más de 80, y generalmente se generan largas filas de gente esperando, se ha puesto allí, se ha dispuesto bancos para que puedan esperar sentados, así que realmente ha habido cambios, claro. Y además la cola se instrumenta para la sombra, todo para tener reparo. Bien. En vez de ir hacia el portón de ingreso como era hasta ahora, es al revés, todo por debajo de los techitos, y están todos protegidos. Sentido común. Los cambios que se han generado allí en el campo. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Chau, chau.